rumors going around on social media about how to avoid the coronavirus. Eating garlic, drinking bleach, snorting cocaine, yes, and masturbation are not miracle cures for coronavirus. Bienvenidos a este viaje hacia la tumba que se llama vida. Un viaje en un coche que tiene unos problemitas con los frenos, de que no abren las puertas y de que por fuera le persigue un enjambre de avispas asesinas. Y, como dicen los specials, esta ciudad está pareciéndose a una ciudad fantasma. Todos los clubs han sido cerrados. Este lugar está pareciéndose a una ciudad fantasma. Las bandas de música ya no tocan. ¿Te acuerdas de los buenos viejos tiempos, antes de la ciudad fantasma? Bailábamos y cantábamos, y la música sonaba en la ciudad. Esta ciudad está pareciéndose a una ciudad fantasma. Sin embargo, ¿quién dice que antes vivíamos en una sociedad sana? Erich Fromm llamó a una sociedad enferma cuando lo material se convierte en una obsesión. Cuando tanto tienes, tanto vales. Watch TV and drink your beer. Cuando el tener tiene más valor que el ser. Cuando el egoísmo y la envidia, la competencia y la discriminación destruyen cualquier sentimiento de solidaridad y apoyo mutuo. Cuando la corrupción lo domina todo y el poder se convierte en una máquina de fascismo y de represión. Aunque igual no nos gusta tanto como persona, a veces tal vez estamos de acuerdo con Charles Manson cuando dice que vive en una ciudad enferma. En esta entonces decadencia cultural, social, política e intelectual, en la que no me pregunto quién soy, pero ¿qué soy? Soy el coche que conduzco, la mansión que poseo, la ropa que llevo y por lo que tengo o no tengo seré valorada o despreciada. Y claro, ahora, como prisioneros del consumo, nos encontramos con una lluvia de mierda por haber cagado demasiado en las nubes. Behavior. Uh-huh. It's evolution. Entonces, desde aquí, que las nuevas reglas aplicadas por la propia seguridad de la gente son más o menos no tocarse, no acercarse, no salir, no juntarse, no hablar, no respirar demasiado y preocuparse por sí mismo y no por los demás. Podríamos decir hoy, músicamente y desafortunadamente también literalmente, que los polis dicen no te acerques tanto. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing, this girl's an open page. Bookmarking, she's so close now. This girl is half his age. Nosotras contestamos, tócame, tócame, tócame, estoy enferma. Yeah. Oh, wow.